Ahora sí, seguimos en nuestra clase pública del día de hoy. Porque teníamos que finalmente desentrañar el cáncer de mama. Muy bien. Con el doctor Captain Funes. Mucha atención está prestando hoy mi compañero. Bueno, ustedes saben que es uno de los grandes problemas de la salud pública. Uh-huh. El incremento paulatino que se está dando en la aparición de cáncer de mama. No solamente en la mujer de la edad convencional, que son a partir de los 50, 60, 70, porque a medida que avanzan en la edad, avanzan en la posibilidad o en la probabilidad de tener cáncer de mama, aumenta la incidencia. Uh-huh. El problema más grave es que estamos viendo cáncer de mama en mujeres jóvenes, y en mujeres quizás muy jóvenes. Este año y el año pasado vimos pacientes en la década entre los 20 y los 30, varias pacientes, mujeres demasiado jóvenes, que cuando yo era joven no había, no veíamos ese tipo de patología, y no es porque no las detectáramos, sino que porque aparentemente algo está existiendo que está condicionando la aparición cada vez más frecuente en mujeres jóvenes. Acá llega otra pregunta, un llamado telefónico que dice si tienen que ver los alimentos, la forma de vida, la contaminación, etcétera, en este incremento. Los pollos, por ejemplo. Yo lo escuché ayer a Evo, hablando de los pollos que generan problemas. Bueno, usted, alumno, ¿tiene algún problema de su sexualidad? No, bueno, yo no sé. Porque lo que el presidente Evo dijo era que había una rotación. Sí, de derecha a izquierda, entonces los pollos, que son claro, sustancias estrogénicas, fíjese aumenta, la cantidad de pelo que tengo, no, de alguna manera aumentaría cierta inclinación y giro, en fin, eso es lo que dijo el presidente Morales, pero nuestra presidenta había nos recomendó que comiéramos el cerdito. Claro. ¿Usted consume alguna medicación cercana al cerdito? Claro, bueno, yo por eso. Además hay que hacer un equilibrio tal vez. Usted vio, mi querido alumno, que le estoy dando más a usted que a su compañerita. No le voy a preguntar nada. Sí. Bueno, vamos a responder a la pregunta. Sí. Habíamos dicho que el mecanismo fundamental en la producción de un cáncer era la alteración del genoma. Es decir, de ese centro computado que tiene la célula en el núcleo, donde cada uno de sus paneles fabrica una determinada proteína o una determinada enzima, no otra cosa, que son lo que van a dar la estructura al cuerpo humano, incluso el color de los ojos, el páncreas, todos son enfermedades que tienen que ver con la genética, pero en el cáncer es una desviación y una alteración del gen, de determinados genes que entran en mal función, empiezan uh-huh. a funcionar mal y empiezan a traer trastorno en la formación de ese tejido. En el caso del tejido del cáncer de mama, hay aparentemente algunos factores que tienen que ver en la aparición de ese trastorno genómico, de ese trastorno del genoma. La pregunta decía, por ejemplo, uh-huh. si la alimentación podía tener que ver. Sí. Todavía no está demostrado. Pero sí se sabe una vieja experiencia que ocurrió cuando las mujeres orientales de Japón y de la región del Asia, que no tienen cáncer de mama o tienen muy poco cáncer de mama y un tipo especial de alimentación totalmente distinta a las occidentales, cuando esta gente se trasladaba a la costa oeste de Estados Unidos, se acuerdan que hubo una inmigración uh-huh. a la zona de Los Ángeles, sí, San Diego, en California, uh-huh. estas mujeres que llegaban no tenían cáncer de mama, pero sus hijas y sus nietas ya tienen el mismo cáncer de mama que la mujer americana. Quiere decir que muchos dijeron, tiene que ver la dieta, quizá la fibra, quizá alguna sustancia protectora en la dieta de estas mujeres tiene influencia. Y eso, hay grandes grupos de investigación que están trabajando a ver si pueden descubrir cuál sería el agente de la dieta que influye en la transformación de los genes. Con lo cual ahí tendríamos una transmisión genética, pero también ambiental. Claro, no. Ahí acá sería ambiental. Acá es ambiental, es esporádico. Claro. Genético es cuando se lo transmite de madre a hijo. Claro. Dijimos que eso solamente es el 5%. Ahí está. Y en algunos tipos de enfermedades. Por ejemplo, recién hablaba la doctora cuando les dijo, hay una enfermedad que ella nombró que se va a tratar en este congreso, que es por una falla de un gen. Hay un gen que se llama el P53 que produce una enfermedad de alteración genética, y es así, se transmite a los hijos. Es así, es un cáncer hereditario. El otro, aunque es una alteración del gen, es pero ambiental. Es esporádica. Es esporádico y ambiental. Qué inteligente que sos, buen alumno. Bueno, ahí ya vieron, ahí ya contestamos, pero hay otra sustancia, los estrógenos. Se sabe muy bien que hay cánceres que dependen exclusivamente para su estímulo del estrógeno de la misma paciente o de los estrógenos externos, lo cual trajo un grave problema en estos últimos 10 años, porque durante mucho tiempo se usó el estrógeno para el tratamiento del climaterio, diciendo que rejuvenecía a la mujer, le quitaba los calores, lo cual es cierto, y prácticamente la revivía. Entonces los grandes consorcios de laboratorios internacionales fabricaban hormonas y estrógeno y le daban a todo el mundo. Se hicieron ricos durante tiempo, pero se veía que podía haber alguna leve incidencia, que el estrógeno actúa, podría ser un carcinocinético, no genético, no que generara, pero que sí que apresurara el fenómeno. Entonces, en un estudio que se hizo hace unos 10 años más o menos, un estudio muy importante, se descubrió que hay un ligero incremento en las mujeres que usaban estrógeno del cáncer, y eso determinó que en este momento nadie usa estrógeno, muy pocos usan estrógeno, aunque ahora se está tratando de rever. Otro fenómeno que actúa transformando el genoma, que dijimos, transformando los genes, y que se puede comprobar, son las radiaciones ionizantes. Ocurrió en Nagasaki, en Hiroshima. Ustedes no sé si saben, yo más o menos lo sé porque ya había nacido cuando ocurrió esa bomba atómica. Después hubo también una explosión muy grande en Chernobyl, en la Unión Soviética, donde se escapó la radiación, un desastre, y ahí se vio que aumentaba enormemente distintos tipos de cáncer. Es decir, que no solamente afectaban al cáncer de mama, sino producían un aumento en el incremento de cáncer de mama, sino en otros tipos de cáncer. Así que se sabe entonces que la radiación aumenta la alteración de los genes y puede aumentar la aparición del cáncer. Y en cuanto a los alimentos modificados genéticamente, por ejemplo, uno ha visto por ahí documentales que le supone veracidad que el consumo de soja transgénica, que generalmente está producida para alimentar ganado, pero en algunos casos también se utiliza como alimento humano, que el consumo de la soja transgénica para alimento humano genera también algunas deformaciones mamarias, sobre todo en hombres, que aparecen hombres con... Ginecomastia se llama, el fenómeno se llama ginecomastia. Bien, y eso puede generar... Y nosotros estamos viendo, yo he operado varios últimamente, muchachos jóvenes, bien, pero la ginecomastia no es cáncer, pero es estímulo hormonal de la glándula. Bien. Pregunte. No, tengo otra pregunta de otro oyente que dice... ¿Se siempre preguntan tanto los alumnos? No, normalmente no hay tantas. Bueno, se ve tantas, que el tema se preocupa. Sí. Se ve que el tema preocupa. No, ya que hablábamos de hombres, dice: mi padre tuvo cáncer de mamas, de joven sufrió una herida en la tetilla que nunca sanó bien. ¿Pudo haber sido la causa del cáncer? Sí, puede haber sido, es decir, muchas veces los traumatismos o algunas otras hechos reiterativos, irritantes del tejido pueden haber generado una transformación. Yo les contaba a ustedes que mi experiencia como cirujano, he operado en mi vida 16 cánceres de mama, lo que quiere decir que la frecuencia en hombres, en mujeres muchas más, pero la frecuencia quiere decir que por cada 100 cánceres, 99 son mujeres, uno es hombre. Uno es hombre. Estamos llegando nosotros al final de Cátedra Abierta, pero antes le quería preguntar si podemos hacer algunas recomendaciones para la prevención del cáncer de mama. Sí, fundamentalmente para las mujeres jóvenes, es, digamos, de una trascendencia importante que aprendan a conocerse sus mamas, uh-huh. Es decir, que se las toquen, que es lo que se llama el autoexamen, que vayan a su médico y le digan: doctor, enséñame cómo me tengo que tocar las mamas. Yo siempre le digo, una vez cada 15 días cuando te bañás, en la lluvia, te tocas la mama con el brazo puesto, de manera tal que en algún momento determinado ya la va a conocer de memoria. Uh-huh. Y cuando aparezca algún bultito, alguna zona irregular, algo distinto, urgente al médico para que complemente los estudios para llegar al diagnóstico. Eso de que una vez cada 15 días se toque las mamas cuando se baña, no significa que se bañe una vez cada 15 días. No. Ahí ya empezarían, bueno, otros problemas. Otras cosas, por ejemplo, el uso de la sonografía, que es fundamental. Decirles que en la incidencia que existe, se calcula que una mujer que va a vivir 75 años tiene una posibilidad de tener un cáncer de mama de 1 en 8. Es decir, que una de cada 8 mujeres que llega a los 75 años va a tener un cáncer. Contame cuántas mujeres hay en esta radio, sí, hoy y ahora. Sí. 9. Bueno. 9. La estoy contando, 1, 2, 3, 9. Bueno, una o dos se tiene que cuidar mucho, porque estadísticamente le va a tocar. Ah. Es decir, eso hablando de a grandes números, es una broma. Pero no, le va a tocar, pero si toma las precauciones, si toma las precauciones y llega al diagnóstico precoz, porque ahora el diagnóstico precoz se hace a través de la detección de pequeñas lesiones, claro, que hace lo que se llaman los carcinomas in situ, antes de que se desarrolle como cáncer total. Y eso son la investigación de las microcalcificaciones que suelen aparecer en las mamas. Así que no decimos esto para que nadie se asuste. Esto al contrario. Claro. Esto es para que, sabiendo que si uno que se controla su cuerpo, su organismo, su mecanismo de funcionamiento, se puede combatir un montón de patologías, pero sobre todo las patologías oncológica como la que hemos estado hablando. Muy bien. Clarísimo. Ha sido muy claro el doctor, dentro de lo que uno también puede comprender, porque por ahí aparecen algunos conceptos muy específicos, uh-huh. pero me parece que la idea, sobre todo, que sobrevuela es lo que implica el concepto de promoción de la salud, de prevención y de detección precoz. Así es. Y eso me parece que es aplicable a la salud en general, pero sobre todo en este tema también, sobre todo para evitar lo que decíamos al principio, asociar la palabra cáncer al pánico, al terror y al descuidarse. Exactamente. Uh-huh. Bueno, nosotros llegamos al final. Muchísimas gracias. Bueno, profesor, muchas gracias por haberme escuchado. Muy buenos alumnos, tienen 10. ¡Qué bien! El primer 10 en todas estas clases públicas. Antes de irnos, quería decirles, bueno, que mañana concluye el plazo para las becas 2010 que ofrece la UNR, con propuestas de alimentos, material de estudio, transporte, bicicletas, becas de ayudantes de alumnos y de investigación. Este programa de becas que año a año ofrece la UNR, bueno, hay tiempo hasta mañana para anotarse, ya que ya hay más de 3.500 inscriptos, ¿sí? Buenísimo. Nosotros llegamos al final de Cátedra Abierta, nos reencontramos el lunes. Y ahora lo que sigue es Desobedientes y Descalzos con Mónica Alfonso. Ahí está, chao.